Ese vehículo es una camioneta Hilux que data del mes de abril, donde tenemos la información que el autor de del hecho habría utilizado un arma de fuego, entra al interior de un garaje, le ha despojado de las llaves al cuidador y ha retirado el vehículo y lo ha trasladado a tierras bolivianas. En el lugar se ha logrado la aprehensión. Ahora él está con detención preventiva y el caso ya ha sido de conocimiento de las autoridades, tanto bolivianas como chilenas. Lo mismo va a pasar con estos vehículos que tienen un origen extranjero. Se va a informar a las autoridades de los países que corresponden para que hagan su trámite de devolución. Eso se está cumpliendo en un memorándum circular de la Dirección Nacional de DIPROVE, donde todo vehículo extranjero que tiene reporte de robo, tenemos exactamente 24 horas para hacer conocer a las autoridades, que es el Ministerio Público, y ellos a la vez al juez abrirle un caso y reportar a los países de origen para que hagan su respectivo trámite para su devolución.